un pastorcito estaba apacentando su rebaño a lo largo del camino. Un ateo que pasaba por allí se detuvo junto al muchacho para charlar unos momentos con él. Al descubrir que este era cristiano, quiso confundirlo preguntándole: «Mira, muchacho, te doy una manzana si me decís ahora mismo dónde está ese Dios a quien amás y adorás». Parecía que el sencillo pastor se hubiera quedado aturdido, pero no fue así, porque contestó: «Mire, señor, yo le doy a usted dos manzanas si me dice ahora mismo dónde no está Dios». En efecto, Dios está en todas partes. Por esto, Él sabe todas las cosas, aún lo más secreto de nuestros pensamientos. Él conoce también nuestros pecados. Cuán insensato es pretender ocultárselos. Pero está dispuesto a perdonarnos si con sinceridad nos arrepentimos y se los confesamos. ¿Lo has hecho ya? Si no, ¿a qué esperas? Él no está lejos de tu vida. Todo lo que nos rodea es una invitación a descubrir las huellas del Dios amor que está presente aquí y ahora. Vale la pena reconocerlo haciendo actos de fe en su presencia. Como Él conoce todos nuestros pensamientos, es bueno que libremente los convirtamos en razonamientos veraces, amables, edificantes. Cuando fallamos, Él nos conoce y envía cuerdas para evitar que nos ahoguemos. Siempre se puede volver a empezar sin dañar a nadie, haciéndonos responsables de nuestra conducta, dispuestos a mejorar de cara a Dios, porque cada uno ha de rendir cuentas ante Él. Para todo, ayuda mucho tomar la decisión diaria de mantenernos siempre en su presencia. Para tomar conciencia de la presencia de Dios en cualquier actividad que llevemos a cabo, podemos repetir oraciones breves. San Pedro de Alcántara, en el Tratado de la Oración y Meditación, dice: «Ayuda para la memoria continua de Dios y el andar siempre en su presencia el uso de aquellas breves oraciones que San Agustín llama jaculatorias, porque estas guardan la casa del corazón y conservan el calor de la devoción». Creo que esto que dice San Pedro de Alcántara vale la pena ejercitarlo. Y también él citó a San Agustín, que en el comentario del Salmo 90 escribió: «¿Cuándo llegará la hora de su presencia? Cuando lo veamos cara a cara, como dice el apóstol. Esto es lo que nos promete Dios como premio a nuestros trabajos. Cuando trabajas para esto, lo haces para llegar a la visión». También San Agustín, en una carta a Proba, habla sobre cómo mantener la presencia de Dios con esas oraciones breves, con la siguiente frase: «Se dice que los monjes de Egipto hacen frecuentes oraciones, pero muy cortas, a manera de jaculatorias brevísimas, para que así la atención, que es tan sumamente necesaria en la oración, se mantenga vigilante y despierta. Allí termina la frase. Recordemos que en esto es cuestión de tomar la decisión diaria de repetir esas frases que son como un puente para estar siempre en esa presencia segura que nos llena de esperanza. Enseñemos a otros este maravilloso secreto de las oraciones breves y llenas de amor. Son un escudo para defendernos de pensamientos negativos y un impulso a realizar actos de amor con buenas obras. A vos que me escuchás, te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.